Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Llegamos al Gran Premio de Italia de MotoGP y la primera noticia llegó el jueves. El señor Nakamoto hizo oficial los pilotos que conformarán el equipo Repsol Honda en 2013. Sabido desde hace una semana la renovación de Dani Pedrosa por dos temporadas, solo quedaba confirmar el fichaje de Marc Márquez, y eso hizo el vicepresidente de Honda. En cuanto a la competición, comenzó espectacular para los españoles. Triplete de poles, Viñales en Moto3, Espargaró en Moto2 y Pedrosa en MotoGP. Pero eso no quedó ahí. En MotoGP, la primera fila de parrilla fue completamente española. Pero vamos con las carreras del domingo. La carrera de Moto3 comenzó con una buena salida de Alex Rins, Efrén Vázquez y de Kaidudin, que se puso primero. Los que no hicieron buena salida fueron Viñales, que perdió 3 posiciones, y Cortese, que perdió 6. Cuando pasaron un par de vueltas y todos soltaron los nervios de la salida, comenzó la pelea habitual en esta categoría, con pasadas entre unos y otros, alternándose las posiciones continuamente. En una de esas acciones, Fenati, que venía desde la cuarta posición, se puso primero con una pasada espectacular, y Viñales adelantó a Rins por fuera. No había tregua entre los pilotos de cabeza, y al final de recta se ponían 4 o 5 pilotos en paralelo. Tampoco había un líder fijo, pues se iban alternando entre varios de ellos. Las cosas en el grupo estaban tan igualadas que cuando Viñales y Cortese iban en cabeza, a final de recta acabaron siendo pasados por los 5 pilotos y se pusieron en sexta y séptima plaza. A 8 vueltas del final, Viñales se puso en cabeza y logró cortar el grupo. Le siguieron Cortese y Fenati. Entre ellos estaba la carrera y solo quedaba ver quién se subiría al primer peldaño del cajón. Todo se decidió en una espectacular última vuelta. El primer ataque lo dio Cortese, pero posteriormente Viñales y Fenati se lo devolvieron. Viñales salió primero de la última curva y tanto Fenati como Cortese intentaron pasarle por rebufo sin llegar a conseguirlo, y la carrera se decidió por 20 milésimas sobre Fenati. Finalmente el podio quedó así: Viñales primero, Fenati segundo y Cortese tercero. El mundial tras este Gran Premio de Italia queda así: primero Sandro Cortese, 164 puntos. Segundo, Maverick Viñales, 155 puntos. Tercero, Luis Salón, 104 puntos. Cuarto, Romano Fenati, 85 puntos. Y quinto, Alex Masbou, 75 puntos.